te pasaste una pila de cuadra. ¿Cómo? Y no te cuidaste, tú sabes. Los cuatro. Ahora, atenta a las consecuencias. Hoy me toca a mí, así que ten paciencia. Seguro que mañana te van a contar. Tengo un par y cerro.